Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Los desfachatados de siempre, Babasónicos, y nosotros acá en Radio Box. 21.04, 21 grados, día caluroso, día de verano, ya falta poco y ya terminamos el año sin darnos cuenta, pasó en un santiamén, ¿sí? Rapidito, ¿viste? Igual es como que... Ahora yo por él lo veo pasar más rápido porque estoy trabajando. Pero el tiempo que estuve en casa, sí. Si bien hice un montón de cosas. Sí, lo aprovechaste. Se hizo denso. Se hizo denso y largo. Muy buenas noches, Marcelo Galateo. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Todo bien? Yo espectacularmente de 10. Perfecto. El señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, hoy estamos sin Peter Pan. no vino hoy, se hizo, pegó el faltazo. Sí, Peter Pan. Lo que pasa que yo les voy a contar algo. Sí. No sé si escucharon ayer la radio. Sí. Carlito se tomó el día de ayer como trabajado. Claro, claro. Sí, a partir de ahora, Insomnia también sale los días domingos de 21 a 24. No me digas. Entonces, como qué estamos. Bueno. Pero no nos manden mensajitos. Es para que los porque se claro. pudieron perder el programa del día lunes. Claro. Pueden escucharlo. Así que nada, aprovechen también los días domingos, van a poder estar escuchando la buena música que les pasamos. Domingo de 9 a 12, Insomnia. Y qué decirle a Carlito, ¿no? Ya laburó ya dos días en la semana, es demasiado. ¿Sabés qué? Ya está, el sindicalista ya está pidiendo aumento, todo, claro. ¿Viste? Te quiere cobrar las extras. Todo. Como todo morocho, ¿no? Claro. Ah, no, mentira, es un chiste. 11-64-00-7047, nos podés llamar y nos podés decir cuál es la comida que te hace acordar a... Tu comida preferida cuando claro. eras, que te cocinaba, por ejemplo, no sé, tu abuela, tu mamá, tu tía. Mi viejo no era un cocinero, no le gustaba mucho cocinar, la verdad que la cocina siempre en mi casa fue de mi vieja. Sí. Pero me acuerdo cuando fue mi vieja a quedar internada por el nacimiento de mi segunda hermana, de Natalia. Sí. Mi viejo nos hacía unas batatas fritas en bastón. Qué hijo de... ¿Por qué siempre vamos a la comida nosotros? Y esos churrascos de cuadril. Sí. Que riquísima. Siempre me van a quedar grabados. Bien jugosa, a punto. Una cosa. Porque cuando riquísima. Se pasa la carne, no. Riquísima. Queda media suela. A mí, bueno, después voy a decir, después voy a comentar. Así que mándenle sí, un llamás. Audio diciendo comida que se acuerdan que te hacían con tu mamá, tu abuela. ¿Y qué tenemos tu tía, en juego? O alguien. ¿Qué tenemos en juego? Y por nosotros, por la parte de Amara de Whisky, vas a tener una hermosa botellita. ¿Sí? Exacto. Un Jameson. Oh, ahí está. No existe, ¿eh? Qué premio. Lo de Seba, lo de Seba. Lo de Seba, qué grande Seba. Sí. Le mando un cariño gigante a él y especialmente a la mujer. A Valeria Fernández de Covet. Se sigue presentando así. Yo sabes que el otro día, el sábado, fui y me dijo: sí, yo soy Valeria Fernández de Covet. Digo, yo no sé si no entendió, pobrecita. Pero bueno, le mandamos un beso muy grande. Es que ya no sé, ya el D, ¿te acordás que eso es el D? No, pero el problema es el COVID, ¿no? El de COVID. No, pero yo, por ejemplo, yo soy D Galateo. Ahí está, ahí justo estamos hablando de... apareció Sebastián COVID. Yo digo D Galateo, no soy de Galateo. Pues, las sí cosas Galateo, que estaba diciendo no de vos, Sebastián, este justo, chico Marcelo, justo no estábamos hablando de Seba, un saludo gigante para él y especialmente para... tu mujer, Sebastián. Ay, un abrazo mío, gigante. Qué terrible. Así que bueno, saludos para María Julia. Bueno, María Maju, Julia. ¿La bolsa? Maju. Maju, para Gabriel Roncoli y Sebastián Cobet. Acá saludos para Vani Gobudal, que ya nos está siguiendo acá por Facebook. Olis, y para Shirley campeón, también. Dice. Ahí está. Ahora se acostumbra a dar vueltos con caramelo. Está como los chinos. ¿Viste? No, no, no va, ¿eh? Dios mío. Nos puedes llamar entonces al 1164-00-7047. Y también nos podés escuchar los domingos. Es una repetición. La posta es hoy. Ahí pero va. El domingo también es la posta para que puedas seguir. Domingos de 21 a 12, Insomnia. Exacto. Si te gustó el programa o no pudiste escucharlo completo, ahí el está. Domingo ahí es va. Otro volver a ahí los domingos está más tranquilo, ¿viste? Lo que acabamos de escuchar es Babasónicos, banda rock argentina. Y sabes que este tema me hizo recordar la audiencia. Saludos de para los Mariela Giles. López, perdón que te interrumpí. La Odisea de los Giles, que hay una parte donde ya los personajes van a agarrar a este tipo que le sacó la plata en el corralito. La Odisea de los Giles, ¿sí? Hay una frase muy importante, después la vamos a buscar, que dice los hijos de puta no se dan cuenta, no se hacen problemas, son hijos de puta. Nosotros nos hacemos problemas, que nos acostamos, la gente buena. Ricardo Darín nos dice acostamos esa parte. Y por ahí no podemos. El hijo de puta, no le importa nada, y va y duerme tranquilo, ¿entendés? Y es así. Y es así. Los soretes son soretes, sí. Bueno, la de los Giles. A veces tenés frases para parafrasear de las películas la película, que son increíbles. Sí, ni hablar. Y Ricardo Darín es uno de esos en todas sus películas. Oh, siempre tiene, sí. tiene frases en El secreto de sus ojos. La de los mecheros. Sí, la de los mecheros en la de Reina. Esa está muy bonita. Sí, y es hablar. Verdad, ¿eh? Sí. Recién, sí. Lamentablemente, los de Canal 11 estaban acá en Quilmes haciendo una nota... Con lo del chico por el tema del choreo. Que están sí. Ahí en Dorrego y Sarmiento, siempre mujeres. Vi también, sí, vi que hubo hoy un robot. Pero bueno, generalmente es en todos lados. Pero sí. Justo bueno, hoy es complicado. Nos tocó a nosotros. 21 a 09, 21 grados. Vamos a hablar de Fulvito. Vamos a hablar un poco de perdió todo. Perdió el invicto Boca, mi amigo Darío, mi ayudante. Uy, 8 partidos que no perdemos, la era ruso igual. Se cortó la racha. Dios mío. Debe que no para de quebrar gente y no pasa nada. Después perdón, tenemos para me, hablar. Me atraganté. Para igual ver. Yo creo que, a ver, la infracción de la semana se la lleva Romero, ¿eh? Yo creo que se lleva el rústico de la semana con el rodillazo en la espalda a Palacio, partido de la selección. Ah, es verdad. Un doble rodillazo a la altura de la columna que... qué sé yo, no sé si va con intención de quebrar, pero que tiene una pinta de mala leche terrible, no se puede negar. Y bueno, después el VAR también, mala, medio raro, ¿no? Y lo que pasa es que pasan como 30 segundos y 20 pases. Ah. Hablábamos con el Tano, nos hacía acordar el gol de Argentina contra Serbia y Montenegro, si no estoy equivocado. Qué golazo ese, En el 2006, el gol del Cucho, que fue... Y qué equipazo. Vos ves esos jugadores, no lo podés creer. Y sin embargo, vos pensás que la gran mayoría de esos fueron la misma selección de plata que tenemos ahora. Sí. La gran mayoría. Sí. Se retiró Mascherano. Se retiró Gago la semana anterior. En estudiante. Qué increíble, ¿no? Que un jugador como Gago, de tanto tiempo en Boca, se haya retirado. Mascherano, en Vélez. ¿Cuántos años? Es joven, pero no recuerdo exacto. Y Gago es recontra joven también, ¿eh? 34, sí, ¿no? Es re joven. Uy, por ahí quiere estar tranquilo. ¿Por qué tan joven? Mira, ayer lo escuché hablar a... Saludo para Esteves, Sergio Prado, que nos está viendo, alias Bocha. A Carlitos Esteves justamente hablando y decía algo como que... Mascherano está bien, Javier Mascherano no está mal físicamente, pero de repente que está en un momento estudiantes de reconstrucción que Mascherano no quisiera afrontar. Entonces es... Como que no. De Sábata, ¿no? Puede ser que lo dirige a... Claro, de Sábato es el... Papá. Pobre Mascherano. Che, acá está Silvia Amaral ya mandando saludos. Sí, saludos. Vamos Insomnia, puso. Ah, con un meme muy grande. Los domingos también. Vamos. Estamos los domingos, Silvia. No sé cosa había bien por los sábados. Estamos los domingos. Qué lástima, ella no debe salir. Hoy sabes que estaba viendo que me recordó Facebook justamente... Sí. Hace un año estuvo ella acá en el programa. Ah, mira. Ayer, en la primera repetición de Insomnia, estuvo ayer. Mira, qué lástima. Si hoy hacía un año. Faltó Carlito, mirá, le hubiéramos dicho para que venga. Bien, banda de rock argentina Babasónicos, formada en 1991. Y la Odisea de los Giles me hizo recordar a Desfachatados. Es un tema que sube, levanta. Y fue un gran final para con la banda, con Sony Music. Y un gran principio con Pop Art, que fue y que es ahora su gran discográfica. Vuelven de vuelta con Sony, de vuelta, en esta última parte. Pero este tema, o este disco, Miami, es el final de Babasónicos en el año 99, con Sony Music y con ese Pop Art. Acá la señora para el cumpleaños quiere un disco de Babasónicos. ¿Qué me contás? Disco vinilo. Sí. De vinilo. Sí, este bien. Quiero, en Miami es el que me gusta. Está bien. En realidad todos los discos quisiera, pero sí, bueno, salen un sí. poco Vamos caros. A fijarnos si Carly lo tiene en las bandejas. Carly no tiene nada de Babasónico. No, le gusta todo, más. Pero, bueno, pero más, si rolinga, tiene... más rolinga, Carly. No, ay, Dios mío. Bueno, vamos Carly con Carly no me escucha más porque se va a jugar el pádel los lunes. Escuchá. Todo sigue igual. Che, escúchame, este hombre es de COVID, diabetes, de todo tiene un poco. De todo. Tiene un combo. 2 gramos de no más problema de la pregarcía. Bueno, pero y sigue ahí firme. Un 2 ravioles, una bolsita, 3 pasos y todo lo demás. Dios mío. A mí me agarra un poquito de lo que tiene él y dura una semana. Está yo me acuerdo cuando hicieron el informe ese en Canal 9 de que levantaba la tapa y estaban los ravioles. Pero con hongos, sí. Ay, te todo anticuerpos. No. Vas a acordar a un cliente que tenía. Y la verdad que viví bastante todavía, así que tan mal no estaba. Bueno, una fiambrería que yo pinté, Martín y Ariel, acá del barrio, carnicero. Uh-huh. Pusieron una fiambrería, sí, claro. Y vendían pasta. Y bueno, por ahí la de los ravioles perdían la cadena de frío y se le hacía los honguitos, viste, como una espumita. Los empleados, a mí me lo hicieron hacer con un cuchillito, sacarle todo el honguito y arriba le... Todo los polvoraban con harina. Bueno, no sé, grandes, lo mismo con los quesos, ¿o no? Los quesos, viste, ya cuando estaban, pero no eran tipo roquefort, parecían cartón. Ralladora, y ahí te vendían la bandejita de queso. Y así hicieron la plata, viste. Sí. Salamines de campo, bueno, tenían un depósito, bueno, babosa por todos lados, el mismo. En un balde los salamines ya eran un desastre, ya estaban para tirar. Lo lavaban todo, pum, pum, en una canastita. También le tiraban arriba harina, mañana, si maicena. No aparece vivo es porque lo hicieron desaparecer. Me acuerdo, estaban 10 pesos los salamín de campo, le ponían 10 mangos. Y lo vendía, ¿sabes? Estamos hablando de qué año, 2002. Y hace 2003. Años, sí, hace años largos. También le cambiaban la fecha de vencimiento a las mozzarellas. Y bueno, y así un montón de cosas más. Dios mío. Unos genios. Ay, Dios. Vamos con el próximo grupo que también... Hoy es una ensalada de temas de música, diferentes. Eso está buenísimo. Eso está re bueno porque hoy no tenemos nos encasillamos. Varios uno. Claro. No nos encasillamos en nada, no nos casamos con nadie, pero pasamos de todo. ¿Sí? Ay, tenemos un mira, audio. Mensajete. ¿Qué será, Peter Pan? Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo de Quilmes. Ay, no, y la Gerardo. Comida favorita que me hacía mi abuela era fritanga. Saludos. Gerardo de Quilmes. Gerardo fritanga. De Quilmes. Fritanga, pero fritanga. ¿Cómo es fritanga? Te fríe la tanga. Claro, pone una bombacha. Gerardo, manda un mensaje explicando. Sí, para mí qué, es pescado. Es ¿viste eso? ¿Viste tipo cornalito? Mirá. Todo eso, ah, qué rico. Sí. Así empanado y que se fríe. Gerardo, se fríe. ¿Por qué no nos decís a la mujer de un amigo le dicen cornalito? ¿Por qué? Porque sale con medio mundo. Ay, Dios mío. Bueno, a mí para mí la... Ay, tenemos otro audio, a ver. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un bien, día caluroso, bien. La verdad, como sí, vieron ustedes. Sí, sí. Bueno, ya se nos viene el verano, sí. Pero bueno. Ya está. Todo sea. Se viene Navidad, año nuevo, días, todo. Y que se nos vaya este año, horrible. Que fue un año terrible, sí. Terrible, sí, malo, sí. Malo. La verdad que sí. Pero bueno, hay que ser, poner onda y ser positivo. Sí, hay que lucharla. Yo, lo que me acuerdo de a una ver, rica Shirley. Comida que me hacía sí. Mi papá, era un puchero, pero un puchero con todo. Sí, con bien todo, condimentado. Con chiquizuela, con rabo, con chorizo, pero un puchero completo, completo, que sí. Hoy no lo como porque, bueno... Te morís. No bien lo como pesado. Porque era una comida preferida de que hacía mi papá porque le echaba todo de lo todo. Que había por haber... Flameaban la sábana. Mondongo, sí. De todo, de todo. Ese fue la niñez de mi papá que nos, cuando nos conocíamos, que éramos chicos, y siempre lo recuerdo. Y también recuerdo los bifes de costillas ahí con está. Panceta y huevo frito. ¡Oh, Dios! Oh, Dios. Papas. Ah, eran de poder comer potente en la familia, ¿eh? Oh. Ahí está, mi viejo. Un beso al cielo y un beso para ustedes, chicos. Bueno, saludos. Gracias, Shirley. Shirley. Para los dos. Pero escúchame. Ahora también, ahora comé un bife de eso. Shirley, que hoy no pude ir, pero teníamos milanesas de menú para hoy, pero no pude ir a buscarlo, así que vamos a ir en la semana. Íbamos a traer milanesas de Granja Los Hermanos. No, granja miraba, Los Hermanos. Pero, miraba todo. Pero a cambio de eso te traje algo de lo de Seba. Algo dulce que sé que a vos te gusta. No es triple, es común, pero traje uno. Lo de Seba, qué grande. Lo de Seba y Granja a Los ver, Hermanos. A ver, granja y especie Los Hermanos. Dejamos. Sí, es carne, papa, cebolla con mucho aceite, toda cocinada junta y es riquísima. Carne, cebolla. Qué rico, con una cervecita. Qué rico. Está como piña, ¿eh? Lástima que yo viste todas esas cosas. Y un cuartito de helado después. Claro. ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! De dulce de leche sí. Granizado. Pero, sí, súper dulce de leche. Capitán del espacio. ¡Ay, Dios! Bueno, nos podés llamar así como Gerardo, como Shirley, al 1164-007047. Vamos a escuchar. Y también puedes seguirnos sí. Por Facebook, ¿eh? Sí. También nos podés sí. Buscar como Ariel Amaral, como Gise Bowie. Y Marcelo Galateo. Marcelo Tinelli. Vamos a escuchar musiquita. Vamos y después seguimos con más comida. Dale, tour, dale. Pasaporte.

lo mejor llegó. Bien, lo que acabamos de escuchar, primero, Turf, banda rock formada en diciembre de 1995 por el señor Joaquín Levington y Leandro Lopatín, que son los más conocidos, ¿no?, de esta banda. Después tuvimos a la banda que es la primera sónica del país. Claro, Juana la Loca. Juana la Loca salió antes que Babasónicos en 1988, ¿sí? Integrada por Rodrigo Martín, Martín Bosa, Gabriel Manelli, que era Gabo, que es el de que estuvo en Los Brujos y después en Babasónicos, estuvo primero en Juana la Loca. Y bueno, en 1991 editaron un cassette, ¿sí?, con Daniel Melero. Y de ahí hicieron una gran carrera artística y tocaron en un montón de lados, ¿sí? Bajaron un poco el nivel en los años 2000, del 2005 en adelante, y después volvieron de vuelta. El año pasado creo que vinieron al Club Tucumán, pero no fue nadie. Posta que, o no, no fue. Es una banda que igual siempre fue como muy under, ¿viste? Sí. No fue una banda muy. Habrá tocado en algún Quilmes Rock el 2005, sí, creo, y después ya no tocó mucho más. No eran una banda como Asónicos o Turf, que dieron, viste, vuelta al mundo y demás. Totalmente. Nos podés llamar entonces al 1164-007047. 21-32, 21 grados. Esta semana viene pinta calurosa, ¿sí? A la noche refresca. Creo que mañana no estaba anunciado algo de lluvia, yo estoy loco. Miércoles. El miércoles. Perfecto. Ojalá. ¿Vos decís? Para no trabajar. Bien. Che, ¿sabes qué nos dice Shirley? Que nos perdimos el dulce también. El budín, vos podés creerlo. No, lo tenía que nos había preparado un budín de pan. Oh. Y bueno, mañana sí o sí. Ahí estamos clavados. Mañana, ¿a qué hora abrís? ¿A las 8? Bueno, 7 menos cuarto estoy en tu casa. Shirley de Granja Los Hermanos, ¿no? Claro. Granja y Despensa Los Hermanos, sí, señor. ¿A dónde queda? ¿Dónde? En calle 388, 10... Iquiseki, ¿no? Me olvidé el número. Me maté. 1370, perdón. Que mande un mensaje a Shirley diciendo toda la... Es raro, porque Ariel se le debe estar pensando en otra cosa. La dirección. Me quedé, ¿viste? Que nos puede mandar un mensaje a Shirley diciendo los precios, alguna oferta que tiene. Así, claro, oferta de la semana. La dirección, claro. Cómo la pueden contactar. Aparentemente las princesas y las estrellas del grupo son las pizzas, ahí las prepizzas caseras que hacen, sí, y las milanesas. Bueno. Perfecto, ahí está. Joya. Bueno, joya. Entonces, ¿cuál es lo que tienen que decir a la anécdota? Consigna de hoy, ¿comida preferida cuando eras chico? ¿Sabes que me estoy acordando? Mi tío Aldo, el amigo de tu viejo, sí, hacía buceca. ¿Sabes que nunca probé la buceca? Pero hacía la buceca con tanto amor que a veces estaba una semana. ¿Y la buceca no es? Porque vos tenés... ¿El mondongo? Tiene un montón de cosas, entre ellas librillo, verdura, la tenés que dejar, ¿cómo es? Fermentar, que se ablande. Ah, es un... Chorizo colorado, un laburo. Sí. Y así a ponerle una semana, pero era una olla, era un hoyón. Sí, para todo el barrio. No, hermoso. Nunca probé la buceca, la verdad. Riquísimo. Que... Riquísimo. Hay un tema que dice buceca y vino tinto. Buceca, ¿no?, y vino tinto, justamente de la renga, sí. De la renga, ¿no? Sí, nunca lo probé. Yo, comida preferida, hay un montón que hacía mi vieja, no sé, milanesa con puré. ¿Qué, no te cocina más tu vieja? Las pizzas caseras. Nada, mi vieja no aprende en hornalla ni en el spa. Olvídate. Y lo que más recuerdo, me gustaban las bombas de queso. Sí. Que son las de puré, con queso en el medio y pan rallado y frita. Y frita. Qué rico. Bueno, mi vieja sigue teniendo una mano especial para las tortillas con cebollita y papa. Mi mamá también hace rico tortillas. Y las milanesas a la napolitana de mi vieja, no las cambio por nada. A mí llegan las fiestas y vos me podés ofrecer el mejor asado y yo le digo a mi vieja. Milanesa a la napolitana. Igual que Carlito hace lo mismo. ¿Con puré o fritas? O papa al horno española. Las tres. Yo prefiero papas rústicas, sí. ¿Las rústicas? Va. Ustedes siempre hablando de comida, ¿eh? Un hambre, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que venimos de familias cocineras. Lo peor de la papa es los gases que te trae. Sí. No sé, es almidón puro. Lo peor de la papa cuando se termina. Claro. O pelarla. Es almidón puro. La papa obviamente trae eso. Sí. Bueno, familiares del míos. Del otro lado me parece que hay un familiar de... Cuando venían de... Ahí está. Cuando venían de Italia, de la guerra, comían la papa cruda. Mis parientes. Silvia. Imagínate la miseria que había. Sí. Papa cruda. Pobre los nonitos. A ver. Hola chicos, bueno, acá Sila Amaral acompañándolos otra vez. Se le nota la y voz, ¿eh? Recuerdo, a ver, de mi infancia, el pollo al vino que hacía mi abuelo. Uy, el pollo al vino blanco, al vino, me daban, mi abuelo, a la parrilla, vos no sabes lo que era. Ya conocía mis preferencias alcohólicas. y bueno, nada, hoy desde siempre y para siempre, la tortilla de papa de mi vieja ahí y va. Las milanesas a la napolitana. Ahí está, besos mira. Enormes, los queremos. Gracias. Gracias, tío. Ice vanilla. A mí no, no, son realmente sabrosas. Mira, esa napolitana con salsa o tomate, ¿no? Con salsa. La hace con, como la posta. Como corresponde. La posta como corresponde. No, no, salsa con cebollita, salsa. Oh, la mierda. A veces hasta salsa con morrón y todo, ¿no? Ah, bueno, bien, bien condimentada. Una cosa hermosa. Bien húmeda. Mirá. Y nos quedamos pensando. La milanesa de la madre de Ariel. Así que bueno, pueden mandar un mensaje. Le quería mandar saludos a todos nuestros auspiciantes. Auspiciantes. Heladería y Panadería Benedetta, NB Electrónica, que nos hace el aguante. Siempre. Es lo mejor que hay. Lo buscan en Facebook e Instagram, NB Electrónica. ¿Cursos? Sí. Sí, sí, claro. Full sí. Con los cursos. Sí, sí, sí. Ale PC Camp, lo mejor. Te agarra la compu, lo que tenga te lo deja, pero más veloz que. Vos fijate que la transmisión de pensamiento me dice Silvia. Me arcaste el audio. Bueno, pero sí, hay cosas que son así. Hay cosas que. ¿Viste cuando yo te dije las milanesas claro. Monopolitas? Parece que se hubieran dicho de siesta. Remis Trabax. Necesitas un remis, la mejor del barrio. Sí. Confianza. Sí. Remis Trabax. Bueno, Granja. Granja y Despensa a los hermanos. Los hermanos, sí. Claro, lo de Seba. Sí, lo de Seba. Querés fiambres. La mejor calidad, quesos y fiambre, todo. Además te atiende Seba ahí. Que tiene voz de locutor. Lo de Seba. Yo sí te cuento todo lo que compré el sábado. El sábado fui porque los sábados tenemos ritual de pizzas en casa. Sí. Ah. Y yo no me gusta la pizza sola de mozzarella. A ver, no, esto nos hizo, no es solo un cuerpo bonito así. Bueno, ya sabemos, el sábado tallado. Que viene. Vamos a la casa de la pizza. Entonces fui a lo de Seba y compré. Sí. Jamón crudo, jamón cocido, aceitunas con morrón. Roquefort, Cantin Palo. Sí. No llegué a gastar 500 pesos. No llegué a gastar 500 pesos en lo de Seba. Tiene buenas promociones. Y todo de primera calidad. Olvídate, ¿eh? Todo fiambre de primera. Sí. No, fiambre ese que parece. No, no, no. Sin el descuento. Jamón no, ese no. Que parece de goma, ¿viste? Bueno. ¿Vos le viste la cara a ese pibe? ¿Qué te va a hacer descuento, Seba? Daniel Cosia. Estaba mandando un mensajito, Dani. Pidiendo un tema, si querés, o medio maraca, que te gusta la boca. Qué malo. Cómo me gustaban los brujos, ¿eh? Sí. Sí, yo conozco este tema, ¿no? Sí, no. Muy bueno, muy bueno. No, no. Vicky Cipolitaki. Afuera. Tiene que volver. No. La que quedó afuera es Rocío Marengo. Quedó en la final. Final va. En la despedida. Ese programa me parece cada vez más mentira. Yo no quiero pensar eso, ¿eh? Yo no quiero pensar eso porque me gusta Masterchef. No me quiero poner a pensar. Si de repente gana Vicky Cipolitaki y ya está. Escupo la cara al primero Cristian de Masterchef. Cristian Sancho cocinando. Ese no sabe. Ayer tenedor, hubo una parte, yo estuve mirando la última parte, donde cuando estuvo haciendo el pastel de papa, no lo mostraron nunca. Nunca lo mostraron, ¿eh? O sea... ¿A quién era, Vicky? A Cristian Sancho. Ah, Cristian Sancho. Es como que está todo muy, muy... cortado, ¿viste? ¿Qué pasa con Carlito? No manda mensaje. Peter Pan estará medio... Estará comiendo. Estará llevando un niño por ahí. Está nervioso. Se estará comiendo un pebete. Escuchá. Ahí está, para Carlito. Ahí está. Para que en nuestros está. Corazones. Para que active, Charlie. Hola, chicos, ¿cómo están? Acá Carlitos. Desde el otro lado. Hoy estoy desde el más allá. ¿Qué está chiflando? La tuve problemas con el auto, no me puedo mover, una lástima. Encima me encargué para compartir ahí con ustedes las dos pizzas de acá de esta chica Erika, de las pizzas veganas. Bueno, va a ser para el lunes que viene, de integral con calabaza y la otra de con zanahoria. Así que la próxima vez, el lunes que viene, unas pizzas bien calentitas. Ahí está. Qué lástima, che, yo estoy con la consigna. Sí. Ya que estoy de oyente hoy. A ver. las milanesas con papa frita y huevo frito a caballo que hacía mi madre. Qué rico, por favor. Está rico, ¿verdad? Así que, bueno, acá andábamos todo bien, cansadísimo, fin de semana haciendo trabajos, las valoraciones para los chicos. Me imagino, tranqui. Y bueno, che, ¿qué pasó con Lizardo Ponce? Me lo rajaron, me lo rajó el cachete Sierra. ¿Y qué pasó con Rocío Marengo? Me parece que está embarazada Rocío Marengo. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? De Marlene. Bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo y los voy a seguir escuchando, ¿eh? Ahí está. Y como corresponde, mínimo. Mis temitas, ¿eh? Los temas. Sí, los temitas bien. Tiene sus temas encima, ¿no? Viene y tiene una. Hay que replantear esto. Qué grande, Carlitos. La pava. Este Carlito es como lo quiero. Es un capo. Fantasma. Escúchame, Rocío Marengo, es verdad. Me da pie para eso. Supuestamente está embarazada y sobrino de Ford, porque es hermano, el que está con el hermano de Ford. ¿Qué me contás? Y Lizardo Ponce. Está bien, gente que no tiene talento, que está ahí, que no sé cómo llegó a estar ahí, la verdad que no sé. Se enojó, igual se fue enojado él, ¿eh? Está como bien. Que gente dijo, que no tiene talento. Bueno, me fui a, para todos los que dicen que yo soy reacomodado, que qué sé yo, voy a seguir trabajando en la previa. Le queda poco al programa de Ángel de Brito, ya está. Que fue un torito, se le dice toro a esta cosa de sacarle el provecho a la parte que tenía que estar Marcelo Tinelli, que supuestamente en 2021 vuelve, pero no sé de qué forma va a volver. Que no vuelva Tinelli, si vuelve, vuelva con algo, no sé, algo más innovador ya. No tiene nada para, ¿sí? Para ofrecer. Bruce Willis y Demi Moore. ¿Junto de vuelta? No, junto de vuelta ¿Y no. ¿Y para qué hace así con la mano? Entonces. Junto, pero porque Demi Moore sacó un libro y Bruce Willis la apoyó. Así que no. Mira. Sí, tiene un buen apoyo. Apoya como un campeón. Demi Moore. El choripapa de Marengo, porque se hizo un chorizo. Sí. Un chorizo. Dentro del chorizo tenía. Papa. Papa frita. Papa, y hizo como una. Papas pay. ¿Pay? Que no me acuerdo cómo se llama el coso, ahora después les voy a decir bien. Mi amigo Darío estuvo probando las salchipapas que están en Quilmes. Dice que son espectaculares. Sí, todo el mundo. No tuve la oportunidad de probar, pero a Carlito le gusta la salchipapa. Sí, siempre donde va a comer. Es salchichas con papas fritas. Salchicha frita con papa frita. Me acuerdo cuando íbamos a la salada, ¿te acordás? Que salchipapa por todos lados. Eso es más del boliviano, ¿eh? De la colectividad boliviana. A ver, y tenemos bueno, por un eso, audio. Carlito, ¿viste? Y Cristian U, que se mandó a hacer un DJ en una fiesta clandestina. Ahí está. Sí, qué desastre, che. Qué desastre, sí. ¿Cómo estábamos, loco? El sábado tenemos que armar una fiesta clandestina, re calladito, Cayetano ahí, cobramos y nos hacemos unos mangos, che. Y sí, a full. Y bueno, ¿se va a poner la casa? Claro, hacemos como nuestros vecinos, esos que Cristian, ¿qué sabe de pasar música al muchacho ese? Ahí está, a ver. Bueno, todo se aprende igual. Cristian U fue el DJ de una fiesta clandestina para 250 personas. Sí. ¿Sí? Él dice que le pagaron por el sí, dice, para que el vaya evento la tuvo gente. Lugar en Virrey del Pino y la policía irrumpió e imputó al dueño y a la organizadora. En cierta forma fui a una reunión como hacen todos, dijo el gran hermano. ¿Sí? Pero que no aprende más la gente, ¿eh? Es increíble. Es increíble, increíble. El último, la verdad bueno, que sí. Virrey del Pino, según informaron, dice, en realidad muchachos, había una fiesta y me contrataron y fui a tocar, dijo Cristian U. Necesito laburar como muchos. Bueno, fui anda a cortar el pasto. Hablando de eventos, todo eso. ¿Sabés de quién me olvidé? CR Salón Unisex. Sí. CR Salón Unisex. Mañana voy a pasar a verlos. Claudio Rolais, el saludo para Claudito, que está más que invitado acá y no molesta, puede venir cuando quiere. A Claudito que tenemos que repatriarlo, traerlo para el partido. Sí, ahí, Hernán, ahí está. Hernancito, pero Bande, hermano, no me atendés el teléfono, ¿qué te pasa, campeón? Hernán Valdés está haciendo el tortín. Voy a venir el sábado. ¿El sábado qué pasó? Valdés sí que está en otro lado y horario. Va, no, creo que horario también. No está trabajando en el hospital. ¿Cómo que no está trabajando? No, lo habían trasladado a la salita. ¿El hospital de los Montevideo? Muñecos? Claro, está en la salita UPA de Montevideo, ¿no? Montevideo, Los Andes y Camino, por aquel lado. Ni idea. Mande es muy fantasma, fantasmagórico. Lo voy a cachetear cuando lo vea. Ultravox, los sábados de 21 a 0. Estuvimos escuchando el programa de los chicos de... ¿Cómo los es? Jueves. Noches informales. Tarde informal era un programa. Mañanas informales. Mañanas informales, el de Jorge Ginsburg. Ah, mirá. Jorge Ginsburg, qué lindo el programa de Jorge Ginsburg. Y fue el primero que hizo las mañanas. ¿Cuándo le sacaron el bigote? Qué raro que está. Un genio. Fue un momento único eso. Sí, qué inteligencia, total. ¿No? Así que bueno, saludos para los chicos. Primero, de Noches Informales. Primero, Ultravox y después a Noches Informales, que están los jueves de 21 a 0. Así que toda nuestra suerte para ellos, ¿sí? ¿Sí? Los espero. No, pasa que yo les explico. El viernes tuve una intervención quirúrgica a primera hora. Me pusieron un cerebro. No, en serio. Me intervinieron quirúrgicamente una cosa. ¿Por eso muy... cambió la música hoy un poco? Sí, hoy cambió la música por eso. Me cambiaron el cerebro. Y tenía que levantarme, nos teníamos que levantar súper temprano, por eso no pudimos venir. Así que en cualquier momento les caigo acá. Y yo vi que hacía muchos chistes. Es como un programa para vos, Marcelo, no para mí. Sí. Sí, para mí se tiene que venir él. Él solito y yo acá no. Palabra porque se dan con un can. Se dan con bueno, un Aldo caño. También había dicho que hacía mucho stand-up, así que seguramente... Sí. Vamos a ir con el próximo tema. Y este grupo a vos te va a gustar, porque nunca lo ponemos. ¿O no? Vamos a verlo. Ahí está. Vamos con Catupecu Macho, a veces vuelvo, dale. Deseo más, me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Insomnia por Radio Box 102.9. Total, Gustavo Adrián Cerati, nacido el 11 de agosto de 1959, fallecido el 14 de septiembre de 2014. Y todavía se sigue extrañando a Gustavo Cerati. Este es el video que está con los... Con los bebés. Con los muñequitos. Con los muñequitos. Me gusta la camisa que tiene y cómo está hecho el video. Está bueno. Hoy bueno. ¿Tendría 61? Sí. Mirá sí. Vos. Músico, pendex. Compositor, productor discográfico. Obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder de la banda de Soda Stereo, ¿sí? Y también como solista, ¿no? Él se supo ganar su lugar, sí, como totalmente. Solista. No todos los cantantes importantes de grandes bandas han llegado a ser solistas tan así, ¿no? En la Argentina. Aparte, no, sí, tal cual. O sea, vos te fijás y son pocos realmente. A ver, Papo, Charlie, Spinetta. Sí, sí. Y después no hubo grandes frontman que hayan trascendido. Y en lo que es afuera, Mick Jagger sale de Rolling Stone, hacen unos par de álbumes solistas, pero No fue muy... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Le pasó a Freddie Mercury también. Exacto, o sea, son, exacto. Uno está, son, sí, sí, son sí, frontman sí, sí. muy identificados con una banda. Sí. El Indio. El Indio, sí. a ver, lleva multitudes porque es lo que quedó haciendo la mítica de Los Redondos. Pero la realidad es que la música del Indio no es la misma que la de Los Redondos. Exacto. Este, y que lleva mucho porque sigue tocando también todo claro, eso. Claro, toca los clásicos. Sí, ¿entendés? Sí. O sea... Y yo está lo, buenísimo igual, ¿eh? Lo que el otro día hablaba con Gisela, que nosotros somos una generación que estamos viendo desaparecer a grandes artistas. A grandes ídolos, en todos los ámbitos. Músicos, de cine, actores. En todos los ámbitos. Todos, todo lo mejor. Sí, sí, porque sí, sí. ahora, del 2000 en adelante, ¿qué apareció? No, no, no ha aparecido no. mucho. Por lo menos de nuestro agrado. Bad Bunny, ¿eh? Por lo menos de nuestro agrado. Claro. O sea, no, no, pero sí, si nos pero ponemos no a pensar... Grandes actores que han fallecido, como Sean Connery, que cuántos claro. años tenía, ¿sí? Futbolista, estamos, Messi ya está en el final de su carrera, está Cristiano Ronaldo. Como estamos hablando, estamos a una semana de que se fueron Gago y Mascherano, dos jugadores claro. que para nosotros eran pibes en su momento. Lo vimos que de Riquelme, cuando se fue Riquelme, claro. todo, todo un montón de jugadores que... Aymar, un montón. Vos lo ves a Crespo dirigiendo defensa. Este, llegamos a coincidir, llegamos a coincidir. Yo por lo menos llegué a coincidir muchos años en haber visto al Diego jugar. Claro. ¿Entendés? Y ver la despedida. Sí. Y pensar cuántos años hace que se despidió. Batistuta, que no puede jugar más por el tema que tiene. ¿Las rodillas piernas, era? Las rodillas. No, tobillos. ¿Tobillos? Tobillos. De hecho, creo que tiene, no sé si los dos, pero un tobillo soldado, ¿no? ¿Tiene algo por el estilo? Verlo a Maradona también, que casi no puede caminar. Bueno, ahora está viviendo en lo que es el Delta, ¿sí? Sí. Por ahí era la, lo que tenía en la cabeza, que no lo dejaba. Más el alcohol y bueno, otras cositas. Obviamente hubo muchos excesos de sí. por medio. Claro. Igualmente dicen que todavía no sabe bien cómo va a salir de la operación. Está bien, está estable, está... Está mal, pero está no clínicamente está bien. Sí, está clínicamente pero no se bien. Sabe bien cómo es que le va a quedar... Neurológicamente. Neurológicamente. Ojalá que ahora están el cuidado, se pudieron poner de acuerdo con el tema de las hijas. Estas hijas que no se hablaban. Y el tiene nene, que un momento el nene tiene que haber un corte. Este con la mamá, él estaba muy preocupado por Diego Junior que tiene coronavirus en Italia, que estuvo internado en terapia intensiva. Ah, es verdad, estaba muy preocupado por ese tema, que por suerte el chico ya está fuera de peligro, pero lo bueno de esta situación es que aunque sea se pudieron juntar los hijos que él tanto quería, que él quería que los hijos se junten, porque en un momento va a pasar lo que tiene que pasar. Y sí, tan joven, 60 años. Sí, wow. Y bueno, pero así como dice Ariel, mucha vida de exceso, muchas cosas, en algún momento el cuerpo es hasta ahí. ¿Sí? Lo pasó a Gustavo también. Sí. A Gustavo le pasó lo mismo. Exactamente, claro. Exactamente. Sí, sí. Bien, ¿tenemos audio, señor? Vamos. Hola chicos, ¿cómo andan acá? Como siempre, con Sarita y Fla. ¿Cómo andás? Sarita, mandale un beso a los chicos de la radio. Ahí está. Qué grande. Uno para cada uno, mandó. ¿Era Sarita o era él que estaba tirando besos? Bueno, les mando un beso. Queremos escuchar un poco de música. Yo estoy de vacaciones. Ah, muy bien. Va a estar más relajado. Que bueno, a disfrutar. Ahí está, muy bien. Yo a disfrutar. Les pido un tema. A ver. No sé si lo pasaron porque recién. No, no creo que lo hayan pasado. A ver, cuando quieran, si no es hoy. El domingo no viene, va a ser. Que va a ser un tema que cuando nos juntemos lo vamos a cantar con Ariel, porque siempre cantamos ahí, hacemos un dueto de karaoke. Una noche no hace mal de los ratones. Una noche no hace mal de los ratones. Marcelo Tinelli, lo único que le puedo decir es como dice el tema de Soda. No vuelvas sin razón. No vuelvas, no vuelvas sin razón. Ya con el vuelvas, no vuelvas, me parece que es suficiente. Walter, sí, estuvimos hablando que estaba de vacaciones, sí. Walter, estos días. Bueno, que... va a estar más tranquilo. Va a estar laburando para sí. él en su casa, así que eso está bueno. Siempre está. Que es un cable a tierra. El mensajito con la comida que le gustaba, igual claro. que la mujer. Que claro, mande, sí. A ver qué comida era lo que más le gustaba cuando eran jóvenes. Sí. Bueno, cuando eran chicos, jóvenes, claro. son jóvenes igual que nosotros. Claro, 11-64-00-7047. A ver, ¿qué tenemos del otro lado? Ay, Ariel, Ariel, Ariel, ¿cómo te vas a olvidar de la dirección, Ariel? Ariel, la calle 388-1270, entre Carlos Pellegrini y Entre Ríos. Ahí está. No estuve tan mal igual. Sí, se perdieron el budín de pan, no, que lo tenía acá nada. Y lo tengo mañana preparado. Te caigo ahí. Vos viste que yo los quise mandar, pero no pude. No pude. 6:45 de la mañana cuando tocó el timbre. Con mi mamá. Pero bueno, está todo. No, a las 7 no abro. Abro a las 9 de la mañana, chicos. ¿Qué te está escuchando? Abro a las 9 de la mañana. Así que si a las 9 de la mañana quieren venir a buscar las cosas, a las 9 de la mañana las tienen. Bueno, Shirley, muchas gracias. Entonces, se olvidó decirnos las promos, Shirley, las promos. Las promos. Perfecto, nos llamás entonces al 11. Pero hay otro, A ver. Buenas noches, Radio Box. Ahí está Maju. Gente de Insomnia, soy Maju. Respecto a la consigna, tengo tantas cosas para nombrar porque la verdad es que mi mamá cocina todo. Se van dos programas que Maju escuchó la consigna. Riquísimo. Pero bueno, cuando éramos chicos, los que ella nos hacía eran unas medialunas caseras. Corrido. Mortales. Igual que también las empanadas con masa casera. Se tomaba el trabajo de hacer la masa para las empanadas. Un laburo terrible. Pero bueno, ahora de eso ya lo dejó y lo único que nos hace, que de la infancia siempre nos hizo, son como unas facturas rellenas que se llaman 80 golpes. Son parecidas golpes, a las tortas, pero claro. Bueno, estas se llaman 80 golpes porque literalmente la masa lleva 80 golpes. Y otra cosa que también nos sigue haciendo son los ñoquis fritos. ¿No? No solo, o sea, una parte de los ñoquis que siempre amasa las hace hervir con tuco para mi papá y el resto lo hace frito para nosotros. O sea, sus hijos y sus nietos, porque mi sobrino también le reclama. O sea, cuando hace ñoquis no puede no hacer ñoquis fritos. Así que pruébenlos. Nunca comí ñoquis fritos. Yo ravioles fritos sí, ñoquis. Si no probaron, pruébenlos. Muy, muy ricos. Y mi especialidad es el tiramisú. Aunque yo no lo como porque no me gusta, yo hago tiramisú para los demás. Así que cuando vengan para Resistencia, ahí yo les hago un tiramisú. Bueno, ya nos invito a la casa, podemos ir. Chau, chau. Me asusté, mi especialidad es tirar... No, me asusté, Dios menos mal que dijo tiramisú. Ya nos invitó el Chaco. Lo que pasa es que hace mucho calor. ¿Tenés aire en tu casa? Porque gracias, si no voy... María. Sí, está en el María, centro. María, no, Maju. Bueno, acá se dice María. María Julia. Bueno, María Julia. María Julia. Sogaray. ¿Está viva? No, María Julia. No, murió. Qué rico todo. ¿Cómo? ¿Quién es? Qué rico todo. ¿Cómo? Qué rico todo. ¿Cómo come esta gente? Por Dios. Y si quieren que pase por allá a buscar algo, por Capital, paso, pero me lo quedo. A mí me gustaba comer sándwich de tomate con mayonesa o con sabora. Y con orégano. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Y un reclamo para Ariel Amaral. A ver. Le hemos hecho una pregunta por Instagram sobre amar al whisky. Esperamos respuesta, No la vi. No la vi. Realmente no la vi. Después me voy a fijar. La página no está actualizada, me parece. Sí, puede ser. No la vi. La verdad que no la vi. Soy más de darle. Mándale tu número. Ahí está. Decí tu número, así te mandan. Mandá un mensajito al 11-5707-2158. Ahí está, ahora sí. 11-5707-2158. Escúchame, no te pregunto hace un montón alguna promoción que tengas de amar al whisky. Es que últimamente está todo tan fluctuante que no. Che, las no bebidas estoy sacando. Ahora para la fiesta. Bueno. Ya ahí estamos está. Pensando en qué está. Combo vamos a hacer para la fiesta. Ahí está. Yo para la fiesta me gusta hacer un combito de sidra, después de sobremesa, algo como para... El combo loco. Y obviamente algo vamos a hacer para regalar acá. Así. Ahí está. Buenísimo. Mirá que bueno, viene mi saludos para todos los oyentes. Cae el lunes viene mi cumpleaños, así que... Acá explota, Explota. Sí, ya Carly nos prometió... También Calvo también, estamos viendo que pobre está. El lunes justamente vi Masterchef Celebrity, que estaban preparando una milanesa no tan convencional. Y ¿desde cuándo es este la audio? Claudia Maradona, que bueno, que le la tiraron Claudia. Tierra, pobre la Claudia, con sus milanesas. Cristian Sancho, que hizo una milanesa. La primera milanesa verdad. Que comió cuando llegó de Rosario. Sí, el sándwich. El sándwich de milanesa. Qué desastre, Dios mío. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y después vi en la semana también que hicieron comidas, hicieron recetas de... comidas de su infancia, ¿no? Que le hacían recordar sí, a su sí, familia, sí, ¿no? Sí, sí. Aníbal, ¿cómo se llama? La Pachanita que hizo las tortas fritas de la abuela, sí. Que le gustaba a Aníbal Pachano. Después habló eso, Aníbal Pachano. Y un par de comidas más que ni me acuerdo, mira, ni me acuerdo. Así que, bueno, acá estamos. Acá estamos. Escuchando la mejor radio. ¿No sabés qué? Lo tengo que sacar en vivo. Así a ver si tanto que se hace el canchero y habla. Cuando la sacan vivo, sí, no es lo habla, que siempre hablamos, chicos, con vos, Gisela y Marcelo, de esos grandes artistas y actores que están desapareciendo, que no tenemos. Nos estamos quedando solo con los recuerdos. La Negra Sosa, María Marta Serralima, ¿no? Es toda esa gente. La gente que está ahora. Los influencers, ¿qué te enseñan a fumar un porro? Es Patricia Sosa, que Patricia obviamente Sarana. sigue en pie, no te enseña esas cosas. Mercedes Sosa jamás te enseñó eso, era otra cultura, completamente diferente a los pibes de ahora, a estos famosos influencers que nada, no son nada, ¿entendés? El Tano de influencer te enseña cómo atajar. Ricardo Ford, bueno, al menos uno se reía un poco de todas las gracias casinas. Bueno, pero basta, chicos. Toda esa ambigüedad que tenía, era un genio total. Ambigüedad. Y bueno, chicos, Mascherano ya está colgando las botines, ya se nos va Mascherano también. Y otra noticia, bueno, que vi a primera hora el sábado cuando me levanté, que los Pumas ganaron a los All Blacks. Blacks. Mira, una tantos años, una paliza, 25 a 15. Salieron 25 a 15, chicos. Eso es algo muy bueno. Muy bueno para histórico, el historial. Deporte argentino, ¿no? Me está agarrando la CB. Bueno, seguí hablando. Acá María Julia Alzogaray nos dice, sí, tengo aire acondicionado. Dice, ja, ja, ja, imagínense. ¡Se olvida de las cosas! ¡Sacalo del aire! Imagínense que sin aire acá no podemos vivir, nos derretimos, dice. Sí. Pero bueno, los familiares de Carlito que están en el Chaco ni agua corriente tienen, así que... Sí, es verdad, la tía no tiene agua corriente. Cocinan con agua de lluvia, todo. Tiene ganas, igual medio... ella es como que quiere quedarse en ese sistema, porque... Uno de los primos de Carlitos puede llamar. Resiste. Se resiste la tía. Ah, está bien, ¿sí? Está bien. Porque los primos viven alrededor que tienen agua corriente y demás, pero ella se resiste. Ella quiere seguir viviendo así. Tipo como indígena, está bien. Es resistencia al Chaco. ¿Cómo habla este muchacho, che? Tapale la boca. Tapale la boca. A Carlito se ha que tapar la boca para que deje comer a veces, pobre. Ay, no seas cuando arranca, así. No para más. Qué malo que sos. Era una topadora. La locomotora del sabor. Era como Homero, ¿viste? Cuando va al infierno y le dan de comer las donas. Y no para, bueno, así, Carlito. Dios, así, ¿viste? No sé qué pasa. El último gordo se volvió loco en los tercer. Bien, vamos con el último tema de mi parte de acá de Insomnia. Sí. Con esta gran banda que ayer seguramente... perdón. Sí, cerramos el bloque de Gisela. Adentro. Ahí, tomate un traguito de... Arrancó el auto de Carlito, parece. Sí, arranca. Mano Negra, grupo musical francés formado en 1987. Escuchá, Mala Vida y después volvemos con más Insomnio. Dale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me

Y empezamos con este gran tema de esta gran banda que es Creedence Clearwater Revival. ¿Qué tema? Ah, terrible. Dios. Someday Never Comes. Sí, una banda que se hizo popular en los años 60 y comienzos de los 70, considerada una de las mejores bandas de la historia, en una de las que más populares e influyentes de toda la historia, ¿no? Porque para después... para mi gusto, uh-huh. Para mí mejor que los Beatles. Tienen... Sí, lo que pasa es que es otro estilo. Pero igual, es la ruina los Beatles. Acá apareció la gorda Nati, está conectada. Mirá. Está mirando. Saludos para Natalia. Natalia, que baje un poco el trabajo porque se está volviendo. Andar armando la pileta, decirle al flaco que arme la pileta, así vamos y nos metemos. Dios mío. Estilo musical diferente que combinó rock, blues, rock country, ¿no? Rock country, sobre todo, claro. Muy motoquero, ¿no? Los Creedence. Me encanta. ¿No? Yo lo puedo escuchar 80.000 veces. Bueno, viste, es un... Y bueno, John Fogerty... Es el rock yankee y el rock inglés, son completamente distintos, ¿viste? Eso es lo que tiene. Sí, claro, sí, ¿no? sí. Es como para llevarlo en una, ¿viste? De una ruta. Carretera. Es música de ruta, tal cual. Esa música de ruta yankee es imposible olvidar. Sí. Bueno, y John Fogerty sigue hasta la actualidad tocando los temas de Creedence, obviamente. Sí, sí. Creedence sigue con otro cantante, que creo que este año iba a venir, bueno, con esto de la pandemia, hubo mucha gente que se quedó sin... Vino en 2017 o 18, sí, que estuvo 18, en Cosquín. 18, creo, me parece. ¿A dónde? En Cosquín. ¿En Cosquín, Creedence? Sí, claro. Mira, ¿John Fogerty o Creedence? No, Creedence. Ah, Creedence. No, John Fogerty creo que vino la vez esa que fue con tu papá. A Luna Park. Y nada más. Estábamos hablando que Masacre hizo el tema este. Someday Never Comes lo hizo Masacre, sí. Andó a saber cómo salió, ¿no? No, es una muy buena versión, ¿eh? ¿Sí? Después si tenemos para pisarla... Bueno, ahora le decimos acá al operador. Nos podés encontrar en www.fmradiox.com y si no, nos llamás al 1164-007047. Tenemos audios del otro lado, a ver. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien. Yo extraño los canelones de mi mamá. ¿Quién era? Osvaldo. Hola chicos, nuevamente Osvaldo de Quilmes. Bueno, también recuerdo el Chocolatín Jack con todos los personajes de Super Hijitos. ¡Ay, qué momento! ¡Qué rico que era! Riquísimo. Con la voz de cosas. ¡Qué rico! Gracias por todo. Osvaldo que no de Quilmes. No nos va a escuchar. Mirá, ahora... Osvaldo de Quilmes, el número de documentos. Y los canelones. El número de documentos. Falta canelones, Gustavo. Canelones, son ricos los canelones. Hola chicos, les habla Gustavo de Quilmes. Está. Bueno, con respecto a la consigna, te digo, cada vez que hablamos de cierta comida como la que te voy a nombrar ahora, siempre hay problema entre mi madre y mi tía. Se disputan a ver quién hace la tortilla de papa. Ella hace ravioles, yo hago ravioles. Entre nosotros me quedo con la de mi tía. Porque la madre lo va a matar. Tipo española que le pone de todo, es una bomba de tiempo. Y te quedás en el patio. Pero mi vieja hay que sacar el sombrero con los canelones. Ahí está. Que cuando lo hace con salsa blanca, con salsa boloñesa. Mixta. Y realmente es un espectáculo. Así que. Y uno cuidándose. No sé si para antes de fin de año están invitados a disfrutar de esa delicia. Y mi DNI es. Le mando un beso grande. Chau, chau. Qué grande, Gustavo. Che, Gustavo, igual yo no quiero generar un problema ni con tu vieja ni con tu tía, ¿no? Pero la tortilla de mi vieja la rompe a las dos, te aviso. Ahí está, que la madre haga la tortilla y la tía. No sé si les conviene invitarlo a Gustavo a ustedes para comer, no sé. No, nosotros más barato comprar un auto que darnos a comer. 11, mirá, ahí está, a ver. Bueno, sí, muy respetable versión. Sí, zafa señor de Masacre. ¿Sabe quién te manda saludos? ¿Quién? Dice, hola tía, Gise, soy Joaquín. Beso, dice. Ay, que no me lo deja ver, lo voy a matar. Saludos gigantes para Joaquín, un genio. Y a Juani también. Bueno, pero Joaquín comía a la par mía, la vez que fuimos a comer pizza. Vos viste como yo. Bueno, el Joaquín, ¿cuántos años tiene? Yo terminé de comer y el nene seguía entrándole a la... Y él tiene un cuerpo privilegiado, porque flaquito... Flaquito y súper inteligente, no sabe lo que contra. Es. Mando un abrazo aplicado. Lo único que tiene que es hincha de Boca, como el padre. Qué malo que es. A ver. Con Flavia, cuando éramos adolescentes, nos íbamos cerca del cruce Varela. Sí. Había un colectivo que hoy ya no está. Estaba el ahí. Micropancho. Ah, el micropancho, claro, sí. Pegado al bar Zurich, cerca de la avenida Varela y Cajarí. Y ahí íbamos siempre y pedíamos una super milanesa y unas papas fritas. Que siempre venían con sal. Claro, venía un mesero que le decían Fontoa. Tenía los bigotes. Y ahí la pasábamos bien, tomábamos birra, todo, y después hacíamos todas esas cosas de adolescentes que vienen después de la comida, ¿no? Oh, mira. Y se reía los dos, ¿viste? Estaba Fontobado después. Otro bigote. El carpinterito también. El carpinterito. 11-64-00-7047. Che, Walter, yo te cuento que yo en realidad iba a Zurich. No digas más nada, ¿sabes? Oh. Ay, micro pancho, siempre le hace como micro pancho, un pancho chiquitito, acá, pero ¿no? No, es el micro. Había uno ahí. Está la parrilla en la esquina ahora. Sí. No sé, lo vimos. Y el micro pancho, creo que lo pasamos, estaba cerrado, pero nada. Nunca iba toda nosotros. La resaca, iba para allá. Claro, nosotros no íbamos a juntarnos con la chusma. Chusma. 22-29, vamos con el próximo. Seguimos tema. Con un clásico, sí. El clásico. ¿Quién te está mandando ahí? Hola chicos, dice. Hola chicos. Eric Cosio. ¿Qué mirá, pasa, nano maldito? Vamos con los Ramones. Vamos. Agujas y alfileres, dale. Insomnia, no te duermas. Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Los que sin zapatos salgo a caminar. No necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo del sol de Bahía, en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo solo quiero la playa y el mar. ¿Quién me puede decir de quién era este tema? Ustedes no me lo digan, manden un mensaje a ver si se acuerdan quién cantaba este tema. Le doy un chupetín. Alto Ladri. Sí, Alto Ladri. Mirá que tuvimos Ladri, pero papá, qué lindo. Hits. Esa es la mía. Che, escúchame, estoy viendo pobre a Leo Pecoraro ya sin pelo, ¿eh? Ah, ¿y qué? ¿Y por la quimio, pobre? Pobre. Bueno, gracias a Dios que apareció Leo Pecoraro con un video desde el hospital de clínica. He evolucionado muchísimo. ¿Sí? Está internado en el hospital de clínica. Qué bueno que apoye a este gran hospital de clínica que es... que tiene de todo, porque el que no fue al hospital de clínicas es enorme. Sí, y sí, tiene sí. todo el tratamiento como para poder encauzar tenés una enfermedad. Bien temprano para sí, conseguir sí, un número. Sí, para sí. Así que bueno, Leo Pecoraro está internado allá y por una leucemia bastante complicada. La que no. Le agarró no es una leucemia normal, ¿eh? Sí, estaban pidiendo dadores de sangre y todo. Sí, sí, me acuerdo del audio de Maradona insultándolo a Pecoraro. ¿No lo tenés por ahí? No. Pecoraro, la cunde, decía de Maradona, terrible. Pasa que Pecoraro es complicado. Se enoja con es todo complicado, el mundo, ¿no? Es complicado. Con Pazman, ¿te acordás? Pazman, sí. Pazman. Vos sí que la tenés adentro, ¿eh? ¿Se metió con Claudia? ¿Estaba con Claudia o estaba con Rocío en ese momento? ¿Quién? Maradona, porque creo que Pazman le hizo una pregunta media desubicada y él... No, no, no, no, me parece que de no. Fútbol, que fue de fútbol, ¿eh? Estoy borracha, no me hagan, porque tengo sí. El... Igual no sé si en ese momento estaba con Vanessa él, ¿eh? Con Vanessa Ojeda. Verónica. Verónica Ojeda, perdón. Claro, estaba dirigiendo la selección y Pazman en la conferencia de prensa. Le preguntó algo y vos también. Sí, se peleó con Nicolás Repeto, ¿te acordás también? ¿Cuándo se Maradona. Peleó con Nicolás? Ah, claro. Porque la hizo la dar invitó, vuelta claro. A Claudia Maradona y se recontra enojó. Se recalentó, y después con Susana porque mostró al nene. Ah, no, es verdad, se enoja. No, no, dicen que supuestamente tiene. Con Tinelli también, por Claudia Villafañe también. Que la hizo dar vuelta también. Está loco, el Diego. Y bueno, es muy sexy. No le importa nada. No le importa nada. Viste, después amiga, ¿no? Continelli dice, el otro día. No, pero la otra vez se tocaban la cara como si fuera que el otro Tinelli le tocaba la cara. Escúchame, no puede tocar la cara. Y por ahí la última vez que lo veía, no andas a ver. Ay, ¿viste? Dios. Vivo. Le hablaba a la red, se hablaban los dos así, tan cerca. Yo no sé. Bien, no se puede creer. Nos llamás. A veces uno mira, no te digo que sean ejemplos de personas, pero son personas públicas. Exacto. Y de repente, en una situación en la que todo el mundo tiene que cuidarse del contacto, sí, ellos son los primeros que tienen que demostrar. El ejemplo, sí. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Nos puede llamar al 11. Por ahí están vacunados y nosotros no sabemos. Ya tienen una vacuna. Posiblemente, ojo, sí, ¿no? Que haya algo de eso. ¿O no? Se dice que ya están vacunados. Ya están vacunados los claro, dos. Claro, el billetín que tiene, ¿sabe qué? 20 vacunas tiene. 11-64-00-7047. Christoph Krawonis. ¿Sabés quién es Christoph? El de cocinero. Sí, está Germán flaquito. Martitegui se enojó cuando me bajé de MasterChef Celebrity. Iba a estar. A mí me hubiese gustado que hubiera estado bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, en el lugar de. Igual me cae bien en el medio, ¿eh? Damián también, ¿no? Es un genio. Acá, ¿sí? Todos los Damián son más o menos parecidos. Ay, Dios. Y hoy terminó el Gran Premio de la Cocina. Gran Premio de la Cocina que terminó con un. Santiago. Santiago se consagró campeón del Gran Premio de la Cocina. No sé qué problema hubo ahí, ¿eh? Estuve leyendo algunas cosas con respecto a Karina Zampini con el. Después voy a ver bien la. Tengo la... entendido que actualmente, porque estos programas, la gran mayoría, sí, son grabados. Y tienen grabados. COVID, ¿no? Tiene COVID. Tanto Karina Zampini como Juan, creo que es el coconductor, estarían los con dos COVID. Con COVID o habrían estado en estos días con COVID. Sí, sí, sí. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Y nos podés decir qué comida te hace recordar a tu mamá. Sí, a tu y que abuela. Nos digan quién cantaba el tema este. Ahí está el Diosito. ¿Lo enganchamos con el otro tema? ¿Puede ser, señor director? Sí, vamos. Con che, era largo el robo este, ¿eh? El sí. Robo del siglo es este. Sí. Este es el robo del siglo. Una letra impresionante. Vamos con el próximo. Escuchá. Tema que escuchaba con mi viejo en Mar del Plata, en el Peugeot 504. Canto pa' Senegal, dale. Senegal, detrás da cidade. Senegalesas, mulheres vaidosas mostrando intensidade, incorporadas no só movimento frenético do carnaval. Kaolack, Rubis, Kizimichó são as cidades do Senegal. Na dialética união baiana, baobás, árvore símbolo da nação, dos deniantes, os berberes, dinastia da região. Ileaiê, Senegal, Sené, Sené, Sené, Sené, Senegal, Sené, Sené, Sené, Sené, Senegal, diz povão, Senegal, região, diz povão, Senegal, região. Povão, Senegal, região. Diz povão, Senegal, região. E aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, Baó, reino de lá, Rambacali, povo de Dakar. Baó, reino de lá, Rambacali, povo de Dakar. Me no one know the demon. No, me no one know the demon. Muy bien, continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9, 22:49. Hoy tengo un poco de sueño, les voy avisando. Ya les voy diciendo que estoy tirando la toalla rápido. Bueno, andá nomás. Andá nomás, no me puedo ir, me tengo que quedar. Se me está cerrando un ojo, les voy avisando. No sé si es que me está agarrando una CB. O, esperemos que no. No, es que tengo, tuve unos días medios difíciles. Bueno, para ya, otro. Pasa, bueno ya va a pasar. El Diego está vacunado por Luciano Castro y Tenelli está vacunado por Flavio Mendoza. Es verdad, están los dos vacunados con diferentes personas. Mirá vos, Maradona por Luciano, nah. Seguramente. Luciano Castro no la tenía. Es lo que hablábamos la otra vez, ayer justo, que fuimos a ver a estos amigos que hace como 7 meses que no veíamos, que pudimos ir. Estamos mirando, hablando de la foto, hablando de Luciano, la foto Castro. De Luciano Castro, que decíamos, es un gran ser, supuestamente, un tipo que es un macho alfa. Metrosexual. Un metrosexual. Yo creo que de yo tanta no, droga... Yo no recuerdo. O no, porque Luciano Castro tiene pinta de que le da duro y parejo. A Cris Morena sí se la comía, pero... Sí, pero bueno, capaz que a Maradona no, hay que agarrarlo, sí, a Maradona. No. Carlito, ¿eh? Está hablando de pavada. Ay, Dios mío, Carlito me parece está borracho. Que te mordiste banquina y volcaste. Pero Flavio Mendoza sí dicen que con Tinelli. Sí, eso sí, eso está confirmado. Acordate cuando se hacía la mujer de Tinelli. ¿Marcelo Mendoza o...? No, ¿cómo Marcelo Mendoza? Esos ojitos claritos. ¿De ahí es lo que viene de regreso? De regreso. Está de regreso los lunes. Lunes y martes de 7. De 7, no. De 6 a 6. De 6 a 6. Cualquier cosa te dice. Todo el día estaba en la radio. Ya está divagando, ¿viste? Se me está cerrando el ojo, en serio. Yo le voy diciendo el golpe que me dio hoy. Bueno. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Y Marcelo me mira por las dudas porque dice, no vaya a hacer cosa que le esté agarrando. Lo único que me faltaba en este año, ¿sabes? Para completar así, ¿no? Sí, no, dice. Ay, Dios mío. Te iba a decir algo y... Sí, no, se quedó cuando yo le dije eso, me quedó mirando. No, del mito de Tinelli, sí. De esa que fue a la Trinidad. Dicen para que, verdad, le saquen, ¿eh?, la botellita de coca. Del lano, sí. No, bueno, vos decís, no digas toda la información. Dicen. ¿Vos decís que tenía una botellina? Dicen que ¿la sí. ¿La de vidrio chiquitita o no la sé, del, no, no, bueno. O la de litro y cuarto. No, pero dicen que fue verdad eso, ¿eh? Dicen, sí, sí, está la vieja historia. Del hospital de los muñecos, no sé. El Pinocho mal herido. El Pinocho quedó así, recontra herido quedó. El Pinocho mal herido. 22:51, escuchamos al señor Eddie Grant, un gran exponente de la música reggae, sí. Bailable, ¿no? Porque digamos teníamos este Bob Marley, que era un gran exponente de la banda de los reggae, pero no este como Eddie Grant, que fue bailable. Pero Eddie Grant, yo escuché dos temas. Ese sí, no, pero y el tiene otro. Otros temas que son. Sí, no, igual. Bueno. ¿Cómo? Sí, le agarró una CB, ¿eh? Mira, escucha. No sé si es una CB o la chiripiorca. La garrotera. ¿Te acordás la garrotera? Bien, nos llamás entonces al 11-64-00-7047. Nos podés ubicar en fmradiobox.com, si no la frecuencia cerca modulada. ¿Eh? 102.9. ¿Sí? Cerca de las 11. 11 de la noche. Y lo más importante es que nos podés volver a escuchar el sí. día domingo. A las 21 domingo, horas, la repetición del programa. Revivís los mejores momentos. Los mejor, como este, como que me agarró justo en este momento a mí. Lo podés revivir el domingo de 21:00 con la mejor información. ¿Y te acordás? Lo que lamentablemente no vas a poder hacer es volver a vernos en video. Pero si querés vernos en video, aprovechás ahora, y entras por Facebook. Ahora, porque no, mirá. Nuestro, al Facebook de Ariana Amaral o al Facebook de Marcelo Galateo o de Gise Bowie. Para las chicas que se quieran meter en mi Facebook, ahí ya. Oh, qué hambre, Dios mío. De este le agarró una CB. Bah. Nacido el señor Edmond Montaigne Grant. Nacido el 5 de marzo de 1948, el señor Eddie Grant. Es un británico guayanés del reggae. Es británico, ¿sí? Ah, no lo tenía esa. Está hasta ahora mismo cantando este hombre. Así pero dijiste que... británico guayanés. Guayanés. ¿Qué es eso? De Guayana. De Guayana. Ah. Lo que pasa es que es una colonia británica. Ahí está. Ah. Ahí es... está, viste que siempre... Como Carlito, de la colonia... De la colonia británica de acá de Berazategui. Sí, colonia pibe. Hay un mensaje, ¿no? De acá de... ¿Ya lo pasó? Ah, ya lo pasó. ¿Sabés que está...? estás tomando, después me decís a mí. No, mira, por primera vez en meses no tomé cerveza, así ahí que está. Por algo se empieza. Por algo se empieza. Bueno, entonces, vamos con el próximo tema. No soy un borracho, me gusta tomar cerveza. Tomo un par de latitas, pero gusta. Bueno, pues por ahí el que escucha es este, toma cerveza todos los días, está en rehabilitación. Yo tomo licor, yo tomo cerveza. Y vamos a ir con un grupo que fue importante en los años 60, ¿sí? Shocking Blue, Venus. Venus es el tema más conocido. El tema más conocido que lo reeditaron en los 90. Sí. Sí, y se hizo. Las discos explotaba este tema. Igual que la cantante ahora. Sí, ¿no? ¿La viste vos? Sí, pobre. Pobre, dices. Bueno, está grande. A todos nos llega. Está grande y está gorda. A todos nos llega la yo gordura. Yo tengo 40 y estoy como la cantante de Shocking Blue. ella está igual que yo, más o menos. Pero bueno, Shocking Blue, imagínate que fue en 1967. Mira, los nombres te voy a decir. Fundada por Robbie Van Leeuwen. Sí. Fred De Wilde. Clase Van der Waal y Cornelius Van der Beek. Ah, Cornelius. ¿Sí? Cornelius también es de acá del barrio, parece. Sí, Cornelius. Fred De Wilde sería sustituido más tarde por la cantante Mariska Berés. Falleció ya. ¿Vos la viste? Ya falleció. Ah, entonces un fantasma. Estaba hinchada, boludo. Claro, la habían sacado el honka, por eso estaba así toda renta. En el 2006. Che, 2006, bueno, Mariska Berés, que ni no se va a acordar de nosotros ni nada. No, el grupo se disolvió en 1974. Hay que ver si porque nos pueden estar escuchando The Wild. Fred The Wild. El grupo se disolvió, igual que ella. Sí. Bueno, el 2006 habrá sido la última vez que la viste vos a esta mujer, que es Mariska Berés. Y tuvo una gran voz, ¿sí? Sí. Esta mujer, porque era chiquitita en ese video. Era que una muñeca, puro pelo. Puro pelo era. Era una... Puro pelo. Puro pelo, señor. ¿Era una peluca o...? No, es pelo de ella. En ese momento la mujer se batía el pelo y... Sí. Parecían que tenían todas mucho pelo, pero... Sí. No se hacían planchita, imagínate. Estos temas que... Este bloque mío, todos los conocí gracias a mi viejo. Sí. Hasta el de los Ramones, porque yo los Ramones mucha bola no le daba. No le mi viejo me hacía escuchar ese tema de los Ramones. Que era de Smokey igual. Claro, después me hizo escucharlo por Smokey. Me decía, poneme en YouTube, poneme este tema y... Era ahora hubiese sido un gran exponente del Instagram tu papá. Oh. ¿O no? Porque era muy le gustaba el tema de las redes sociales, lo que pasa que no lo sabía manejar y se ponía nervioso porque, claro, no lo podía manejar. Pero para él fue ver los videos en YouTube, sí. En la tele, para él fue... Encima tenía una memoria como que se acordaba de todo. Todos los temas, todos los títulos en castellano, en inglés. Entonces había, poné este, poné el otro. Y cuando vio ahí no lo podía creer, porque claro, vos imaginate, tenerlo en eso en el disco que él tenía muchos claro, discos. Claro, videos que jamás viste, pues, te imaginaste que podías volver a ver. Ni había visto. Ya hubiese sido, mirá, si hubiese manejado bien la computadora, ya hubiese sido un streaming el de música. Tranquilamente. Johnny Allen, muy parecido a Johnny Allen. Johnny Allen. Dios mío. Vamos con el próximo tema entonces. Joking Blue. No te cases con un ferroviario. Dale. Ah, no te salió ferrocarrilero. No. Yeah. Insomnia, no te duermas. Con los hijos de Bedini, de Luis Bedini, que cantan en inglés, lo tenés que escuchar. Yo parezco cantando. Bien, Kiss, banda formada en Nueva York en el año 1973 por el Gene Simmons y Paul Stanley. Nos perdimos el show, ¿sí? Dijeron que estaba bueno. Banda que glam, ¿sí? De estos super. Sí, que está glam. Sí, bien. Conocidos por su maquillaje facial. ¿Quién era el que sacaba la lengua ahí? Gene Simmons. Sí, que tenía cortado el... Dicen que tenía cortado... ¿Y que hicieron pacto con el diablo? de ellos también se hablaba como que habían hecho pacto. ¿Te acordás que habíamos estado hablando? Sí, ¿estos eran los que pisaban las pollitos, no? Supuestamente sí. Y Ozzy Osbourne, que era el que comía la cabeza. Comía la cabeza. Como Carlito, comía la cabeza al pájaro. Ozzy Osbourne le masticaba supuestamente la cabeza al pollito. Oh, qué rico. Esas cosas. Dios mío. Sabrosa. Hay otro cantante de metal, no me acuerdo ahora, que también había hecho pacto, pero es muy oscura la banda. ¿Sí? Es muy oscura la banda y de hecho él se presenta como un... Los Jackson 5. Como ponerle un mesías del diablo. Del diablo, claro. Creo que este tema, el anterior, es recontra conocido y además totalmente diferente a lo que es la banda, ¿no? Porque esta banda es de metal, es como un metal medio glam metal, ¿sí? Y este es como más. Metieron un tema de metal, ¿no? Disco. Claro. Y tienen otro tema también que está re bueno. Pero convengamos que también era la época del hairstyle también. Exacto. Entonces empezaba a cambiar. Pero ¿quién un poquito se iba todo a imaginar que esta gente iba a ser ese éxito como el que escuchamos recién? ¿Quién pensaba que Queen iba a ser Another One by the Dust, por ejemplo? Claro. Es algo increíble, ¿no? Como estas bandas dejan su huella en la música, ¿sí? Y sobre todo desde su impronta también de lo que es la... la forma en que vestían, la forma de los maquillajes, o sea, todo una situación así que está buenísima, ¿no? Al igual que Freddie Mercury. Fútbol, sale sí, Sánchez. Estoy igual que Andrés Calamaro. Che, acá tenemos a Gaby Traba del otro lado que nos manda un mensajito de Remisería Trabax. Saludos para él. Saludos a todos en el programa. No hay con qué darle. Entiendo que debe ser a los guisos de la abuela y a los alcauciles rellenos. Siempre guardados por la eternidad. Ahí está. Nunca comí el caucile relleno. Nunca comí el caucile directamente. Acá el operador se puso el capitán del espacio y lo tiene ahí entre los botones. Sí, ahí está. Lo tiene ahí. Cuando dijo entre, digo. ¿Dónde lo tiene? Entre los cachetes. Qué rico. Bien, nos llamás al 11. Nos estaba diciendo Sebastián de Lo de Seba. Sí. Que estuvo cerrado. Estuvo cerrado el capitán del espacio, por eso no se conseguía. Mirá. Bueno, el año pasado falleció el dueño de la... ¿Sí? ¿O antes? Sí. ¿El año pasado, el 2018? No recuerdo. No, pero creo que sí, ¿eh? 2018 falleció el dueño y ahí es como que... Sí, decían que... Sí, no, decían que... ¿Es no el mejor el capitán del espacio? Y hay otros que son ricos. A ver, si empezamos a hablar el tema de... Cambió un poquito, dicen, la receta, ¿no? El triple sigue igual de potente pero y no... cambia un poco el sabor. El blanco, qué rico el blanco, ¿eh? En la heladera... El blanco es supremo, aparte cuando le pegas el mordiscón y se te empieza a descascar. Escúchame, hablando de alfajores, vos decís, ¿cuál es el mejor que el capitán del espacio? Para vos, ¿qué alfajor? Déjame pensar. A mí que me gusta mucho el Terrabuzzi. El Terrabuzzi. El capitán me encanta. Amigo, pero si tenés que decir, 4, vamos 5. A hacer una secuencia de cuáles son los mejores alfajores. De que vendan en kiosco, porque que vendan van en a empezar kiosco. A decir Habana. No, los que venden en el kiosquito. Para mí igual el Habana no supera al capitán del espacio. ¿No? Tiene no. otro gusto. Sí. Qué rico. Pero no supera. A mí me encanta. Este. Bajó y lo venden bastante caro, ¿eh? El que probamos es el de Manolo. Rico. Manolo, el de Mar del Plata, el que hace los churros. Sí, una torta. Los churros con pastelera de Manolo. Mamá. Escúchame, entonces vos. Bueno, yo voy por el Terrabuzzi. Terrabuzzi. Yo creo que Capitán del Espacio. Después Milka, el de Mus. Y tercero, el Suyar. Ay, ¿sabes qué yo iba a decir ese? El Suyar. Me encantan todas. Poneme uno así, uno al lado del otro. No, pero viste las marcas de antes. Las marcas de antes. Sí. Como sí, el Suyar que viene de antes. Tal vez el Suyar. Guaymallén está hace mucho. Bueno, pero el Guaymallén es. El de fruta es rico. El de ese dulce es muy de mujer, el de fruta. ¿Cómo el de mujer? Es muy de mujer. Capitán del espacio, el de verde. Está sonando nuestro primer tema. ¿Me escuchás? ¿Qué recuerdo? El otro día lo estaba escuchando en el programa. Dijiste que tenía menos ritmo que Tinelli bailando. Era así, muy... Y pero era el primer programa. Y el segundo también era como que iba arrancando de a poquito. De a poquito, todo así lento, con paciencia, con saliva. El elefante. 23, 10, 21 grados. Dios mío. Así que bueno, ¿quién está en la terna? Capitán del Espacio. Sí, Suchar. El blog es rico, el blog. Bueno, pero estamos hablando... Acuérdate de alguno de la infancia. El Bimar, por ejemplo. No, nunca lo comí. ¿Nunca ese. Probaste no. el Bimar de 10 centavos? ¿El que venía en cosito azul? No me acuerdo. ¿Cachafás? Ese te devuelvo. ¡Oh! Carlitos también, el Carlito, que viene... sí, esa es la marca rico. Nueva. Sí, sí, esa sí. es la marca de Carlitos, Carlitos. Rico, negro sí. como Carlitos. Ese venía sí. de chocolate, ¿no? Sí, escúchame, a ver, decime la banda. ¿Cómo se llamaba? Marduk. La banda. Marduk. Tiene nombre de diabólico igual, ¿eh? Como a una cosa satánica. Marduk. Así que bueno, estamos... Gana Capitán del Espacio, por Afano. Acá en Zona Quilmes. Sur, por lo menos. Sí. El Bonobón está bueno. Ay, qué rico. Jorgelín oh. de chocolate o el glaseado, el blanco. Qué rico. Eso del glaseado te queda... Juegan eso. Te vas a tener que estar con algo al lado para bajarlo porque... Los que son difíciles de así, los de maicena. Y acá tenés otro, mirá. A ver. What word. Belfegor se hace llamar. Belfegor. Bien, bien. Mirá, me hace parar los pelos del... No, mirá los videos. Tenés que verlo. Dios mío. Bueno, nos llamás al 1164-007047 y nos decís las comiditas que te hacía tu abuela, sí. tu tía, alguna tía lejana que tenés, viste esas tías que decís, ay, voy a la casa de la tía tal. O terna de alfajores. O terna de alfajores. Terna de alfajores, ahí va. El blog, el shot, tenés varios alfajores, ¿eh? Ah, el shot también, es verdad, está el alfajor ahí, y hay de todo, el Bonobón también. Ya, después se hizo todo como una... ¿Y alfajor helado? Yo me acuerdo del alfajor helado que había probado. El alfajor vegano, el de las vacas. Que el de las vacas. Sí, esa es riquísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El alfajor vegano, chicos, los veganos tienen muy buenos productos. Yo como muchas cosas veganas. Sí, sí, lo único es caro. Muy caro. Sí, las cosas de... Vos sabés que las cosas de vegano que yo como. Sí, sí, son bastante sí, me está despeluchando. Nah. No digas eso. De a porque poquito. No comes nada absolutamente. Yo no como absolutamente nada. A mí me gustaría ser vegana, pero no lo puedo. No lo. Sí, más o menos. Bueno. Puedo darle tres manos a la Casa Rosada, más o menos, pero para todo. Más o menos, ¿no? No, pero si nadie te gasta la plata, vos, yo gasto mi plata, mi dinero. Bueno, el otro día fui a pasar el presupuesto a Ferretería Franchi, todo el frente. Ahí es un numerito bastante lindo. Vamos a ver si agarro ese. Se va a Estados Unidos a vivir. Me voy de vacaciones. Dios mío, vamos con el próximo tema de una banda que es una alineación de mujeres, ¿sí? En los 80 hacía música totalmente ta-ta-ta-ta. Volvió, boludo. Estoy empachada. El profesor Girafales. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Claro, no me dice... ¿Qué te pasó? ¿Arranca o no arranca? Ay, Dios, perdón, del otro lado, pero es como no, que pero ya pero nosotros estoy... ahora lo escuchamos, somos sí, malos. Sí, son malos ustedes, ¿eh? Yo también soy mala conmigo misma. Fue imperceptible. The Bangles, música de mujeres, ¿no? Sí. Y vamos a escuchar esta gran, gran canción que es Caminando como un egipcio. Dale. Vamos. Crocodiles away.

nuevo auspiciante para usted. ¿Le acerco el producto? ¿Le parece bien? Hay uno. Este es suyo, ¿eh? Gracias. Lo felicito, ¿eh? Vamos. Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca. A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano, raquetazo. Y durante el día sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio, arriba el sábado. Gracias. Ahí está, señores. El nuevo auspiciante. Nuevo auspiciante. Raquetazo. Yayo que nos ha hecho reír con todas esas cosas. Verdad. Siempre me quedé con las ganas de ir a verlo cuando estaba acá por ahí en Estancia Dice La Chaquí. Dice que era una cloaca igual, ¿eh? Y bueno, a mí me gusta el humor ese, malas palabras, chanchada, todo. Ay, Dios mío. Corona también, cuando fuimos a ver, nos paraba de una cosa de loco. Lo que tiene Corona es que tiene mucha hazaña. Sí. Corona agarra con uno. Pobre. Y no te sacudió toda la noche. No te sientes cerca. No te sientes cerca. Unas señoras no se querían levantar al baño. Sí, se que levantar. No sabes, les dijo. En donde se levantó, perdieron. Perdieron. Claro. Vieja, deme al baño. Salí. Estas se van a morir. No. No cuentes porque. Había un boliviano cerca. No sabés cómo le dio. Sí, no sabes. No. Bien, 11-64-00-7047, 23-23, ya media hora y ya, chau, se nos termina el lunes. 24, 24 grados, 24 años. DB52, una banda para mí festiva, muy buena banda festiva. Sí, de sí, rock sí, alternativo, sí, que viene de los años 70, es que está en la actualidad, ¿no? Es psicodélico. Claro. ¿Sí? Cindy Wilson y Kate Pearson fueron son las cantantes oficiales de esta banda, ¿sí? El vocalista es Fred Schneider, que a Marcelo no le gusta que hable mucho al cantante, es como que habla, ¿no? Sí, yo cuando lo fuimos a ver no... ¿No te gustó? No pusieron luces, ¿no? Como no sé. 15 minutos, dice. No se esmeraron por lo que vi. 15 minutos de show y después el piso. Show no había, cantaban nada más. Las minas cantaban. Son increíbles. Era música rara para gente especial. Como digamos que ella. Gente especial. Creo que Kate, si no estoy equivocado, es la que estuvo cantando tanto con Iggy Pop como con R.E.M. Exacto. Sí. Con sí, Shiny sí, Happy sí. People. Exactamente. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es R.O.M. Esta cosa de dar vuelta en el mundo y conocer R.O.M. diferentes. Diferentes culturas, sería, ¿no? ¿No? Qué lindo sería poder mamar un poco de todo eso y ir corriendo tantos lados así. Así que bueno, escuchamos, bueno, DB52 y al principio a The Bangles, como venía diciendo, esta gente, estas mujeres que innovaron en los años 80 y estuvieron, están hasta actualmente tocando. Así que este fue el bloque, Marcelo, pero estos dos últimos los elegí yo. Está bien, sí, no, eso no entraba en mi bloque, querida, no. Eso era mío. No te entrometas. Y vamos a ir ahora... Sí, al bloque Trabax. Uy, bloquecito Trabax. Me inspiré en escuchar algunos duetos latinos. Ahí está. ¿No? Duetos en español. Estuvo con Carlitos. Para mí tengo mis ratos de escuchar música un poco así, tranqui también. Así que vamos a arrancar con un Unplugged que fue muy bueno. Sí. Muy bueno el Unplugged de Diego Torres y encima acompañado por uno de mis famosos ídolos. A mí me gusta la parte de que aparece Miguelius con Diego Torres. Para mí, esta versión de usted. Junto con Vicentico, en su momento la rompió. Es verdad. Sí, bueno, sí. Vamos con el bloque Trabax, con este gran Diego Torres, que lo banco a full a Diego Torres, y el señor Vicentico. Dale, usted. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espera. Si por usted me muero,

buscaba sin saber. Lo que encontré en tus brazos me había resignado a una vida en soledad. Fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas el ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento, y hoy me paso el día cantando. Sin pensar hasta cuándo. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Fiesta Nacional se llamaba el Unplugged de Los Auténticos Decadentes, bueno, grabado el 24 de mayo de 2018. También habían grabado con Julieta para este Unplugged, no me acuerdo ahora. ¿Dinero era? ¿No me gusta el dinero? No me importa el dinero. Ah, está lindo. Bueno, tuvo Mon Laferte, el Chaqueño Palavecino, claro, Ulises también. Bueno, La Bamba del Tiempo, Afro Sound Choy, En La Boca lo hicieron, ¿eh? Y fue presentado el 4 de octubre de ese mismo año, del 2018. Sí. Albarrán. Eso, Rubén Albarrán. Mira cómo sabe el Pulpo Manotas. El Pulpo Pol, ¿te acordás del Pulpo Pol? Pobre, murió, ¿no? El Pulpo. El Pulpo Pol era el de Alemania, ¿no? Sí. Alemania, sí, sí, sí. Adivinaba, claro, Albarrán es el cantante de Café Tacuba. Ay, que me había olvidado. Bien, 1164-00-7047. Vos estás mirando la página del cine porque vos estoy mirando la página de Hoyts. Quiero que en algún momento vuelva. Están empezando a agregar. Sí, pero si volvió al teatro pueden abrir los cines. Estoy viendo, por ejemplo, que yo no la había visto. No sé si estuvo en Reino Caído de Jurassic World. Y esa, pero esa es vieja. ¿Es vieja? No recuerdo haberla visto. Reino Caído. Sí, la última. Había salido. Sí, la última. Y Halloween también. Claro. Halloween sí me acuerdo que haberla visto. Pero esas son las que están dando en los cines estos que son ambulantes. O que en son el autocine. El autocine. Ah, terminé de ver la película de terror, esa Su Casa, no sí. La veas. Ah, bueno, gracias. No la mires. No, ni te gastes. Es como una metáfora, ¿no? Es una cosa así media rara. Sí, sí. Como sí, que comenta algo. Bueno, y está la película de Dora la Exploradora, estoy pensando seriamente en ella. No, yo digo, a ver, ¿qué problema habría si habría que hacer un estreno tipo autocine? No, yo creo que el problema principal es la taquilla, nada más. Sí, ¿no? O sea, ahí está el tema. Ellos esperan a ver una taquilla a salas completas y un autocine no te da la posibilidad. Pero igualmente, ahora si vuelven igual los cines. Últimamente no eran a salas completas. Sí. Bueno, pero está bien. Igual, pero si vuelven los cines. Imagínate que la vuelta del cine les va a significar, perdón, una pérdida de quizás el 40% de las ganancias, ¿sí? Todas las salas abiertas a un 50-60%, ¿está? Ahora, ¿abrir solo dos autocines en todo Buenos Aires? Sí. No tiene nada que ver con la cantidad de salas que puede abrir. Claro. Entonces, ellos esperan eso. Vos pensás que lo pasan una vez en el autocine y al otro día está en internet. A todo el mundo le tocó perder, hermano. Obvio. Yo creo que lo mejor que podían haber hecho es en una página de streaming. y hacer los estrenos por streaming. Exacto. Para mí, para las grandes distribuidoras de cine, tendrían que haber hecho. Sí, ni hablar. Pero bueno, ahora vamos a escuchar al señor Roberto Fidel Ernesto Sorokin. Sí, a Cocti. Escúchame, ¿estás saliendo con Juanita Viale o estás saliendo con Candelaria Tinelli? Jódeme. Sí. No, no sabía. Sorokin. Cocti Sorokin. Sorokin, Espasa. O Espasa. Nacido el 14 de junio de 1973. ¿Qué estuvieron haciendo? No sabía que se llama Sorokin. Sorokin. Sobre ti. Bueno, cantautor argentino. Conocido. Este hombre no nos deja hacer un... Lo tenemos que mandar al stand-up de los jueves. Con los chicos de... Yo no emití Noches sonido. Informales. Soretín, no emití sonido. No. Cocti Sorokin, Roberto Fidel Ernesto Sorokin, Espasa. Cuando apareció, viste que tenía al principio no tenía tanta imagen. Sí. Y se lo conocía con una voz muy parecida a la de Calamaro en ese momento. Exacto. Coautor de otras canciones interpretadas por como Color Esperanza, ¿sí? Andar conmigo de Julieta Venegas. No sé de qué se está riendo. Nada. Dios mío. Sí, usted siga, señora. No, siga, no puedo siga. Seguir con una siga, persona siga. Que se está riendo al lado nuestro, que nosotros no podemos, nos hacemos los serios y no podemos seguir en este programa. Se dice que está con Juanita Viale o Candelaria Tinelli. ¿Sí? Mira vos. Ganador total, Cocti. Lo que pasa que ahora se está con esa carita, mira. Está en una etapa de separación. Con esa carita de Sorokin. De Sorokin. Mira, Cocti, ¿Y qué vamos a escuchar? Vocecita. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el que fue su gran éxito, acompañado con Paulina me Rubio. Me encanta este tema. Che, escúchame, Paulina Rubio. Nada, esto fue un error. Nos vemos, dale. Clásico, clásico. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Y nada, nada de esto. We'll be right back. Nada de esto fue un error. Sonó mágico, muchísimo también otro. Y creo que fue el tema que lo hizo famoso acá, sí, a Coti. Sí, o sea, no, sí, no sé si hubo otro. Siempre fue como la sombra de... No esta versión. No esta versión. Sino el tema. El tema. Ah, antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Ah. Ese tema creo que es el antes de este. Sí, sí, sí. Antes de ver el sol. Bien, nos llamás al 1164-00-70-47-23-44. Ya, yéndose este lunes. Últimos minutos. Sí. Y los que llamaron, mandaron mensajes, ya saben que ya están dentro del sorteo. Exacto. Este mes sorteamos una botellita de Jameson Irish Whiskey. Y el domingo nos pueden escuchar de vuelta. Claro, y el domingo van a poder escuchar de vuelta. De 9 a 12, ahí, firme. Sí, sí, sí, sí. María Marta García Belsunce, yo creo que es... Volvió a resurgir de las cenizas después de este documental. El otro día, sí, estuvo la hermana con Juanita. Sí. No la pude ver qué es lo que dijo. Pero realmente es como que resucita a los muertos, Netflix. Claro. Porque el caso, ya. Ya está. Ya, sí, está. Sí, sí, sí. Después de ver un poco la... Claro, 18 años de impunidad. Y es verdad, ¿eh? Es una impunidad, pero, total. Porque se reabre el caso. Por eso. Ahora se reabre. Sí, no, es muestran, que ya dijeron. Muestran, sí, al final del... Por Pacello. Por Pacello. Exacto. Bueno, el que tiene la oportunidad, mírenlo, porque yo creo que el fiscal pobre se llevó un par de... Ahí involucrada mucha gente con poder. Gente del narcotráfico también, ahí está medio complicado, verla. Pero bueno, el que quiere ver, además está muy bien hecho. El Carmel era, ¿no? El Carmel, Carmel, sí. Carmelazo. 23:46, ¿qué vamos a escuchar ahora? A mí me último encanta. Último tema, mi tocaya gallega, ahí con Beto Cuevas, a mí ex me encanta cantante de la ley. Beto Cuevas. ¿Qué tema es? Amaral y Beto Cuevas. Cuevas. Te necesito. Necesito, escuchá. A ver. Con ese comienzo tipo Shakira, mirá. Ah, sí. Me encanta Beto Cuevas, dale. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito. Está en el aire y sopla entre mis recuerdos. Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Como la luz del sol, tus ojos en el abismo. tarde. Estaba viendo ahora que salió el póster de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Ah, sí, lo vi. Para el 2021. Sí, lo vi. ¿Sí? Eso es lo que estaba mirando. Justo. Vi también que había salido Venom. Sí. Que había salido Spider-Man. No sé si es este. ¿Cómo es el multiverso? ¿Es? Sí. Supuestamente sí. Se dice que van a estar Andrew Garfield. Los Eternals salió los también. Los Eternals también, sí. Sí. Bien. Terminamos esta bloque trabas con esta gran voz que es Amaral, ¿sí? Y el señor Beto Cuevas, que son de dos grandes exponentes de cada uno en su país. Totalmente. ¿No? El Beto Cuevas con el chileno y la señora Amaral. Sin ánimo de ofender a nadie en Chile, creo que fue la única gran banda que tuvo Chile, a mi gusto. Mirá, escúchame, ¿no, Marcelo, que en vivo es buenísimo? Sí, muy bueno. La verdad que yo tuve la suerte de ver la despedida de La Ley en el Luna Park. Son increíbles. Y bueno, Amaral es española, ¿sí? Así que se juntaron para esta canción que la verdad que estuvo sonando en todo el 2002, ¿sí? El lanzamiento y en todas las radios. Bien, bloque Trabax latino. Muy bueno, ¿eh? Sí, me gusta, lindo. Un bloque de duetos. Tranquilo. Duetos y tríos, porque el de Coti. Exacto. Es con Julieta Venegas. Bien, 23:51. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Y vamos a ir entonces... ¿Entra el bloque, Carlito? Bloque no. Balístico. Negro balístico. Carlito siempre no se acuerda, pero siempre tira temas repetidos. Sí. Me cortaron la transmisión en Facebook, así que yo me retiro un segundito. Estaba mirando acá que estaba circulando. Bien, vamos a ir entonces con el próximo tema. Y antes de despedirnos, escuchá. Coco Jumbo. Coco Jumbo, Mr. President. Sí, una... Peticita de pelito corto, ¿no? Jump me down, jump me down, come around. Dale. They say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Put me up.

4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado. Microcemento alisado. Revestimientos plásticos. Restauración de madera. Trabajos con soplete. Trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11-44-34-56-88. MG Pintura. Ahí está. 12 y 2, 20 grados. Ya me... Me voy a... Ya nos vamos despidiendo. Mr. President fue el grupo que escuchábamos, ¿sí? Alemán de Eurodance, Mr. President. Eurodance, el Coco Chambo. Y el Eurodance era medio complicado. Música que no me gusta. Estuvo... Algunos temas sí, pero... No, pero no todo. Viste que era medio... Esa medio... electrónica cantada re fea por minas, ¿viste? Sí, con la voz irritante. Sí. Bueno. Bueno, ¿algo para decir, para despedirnos? Saludos y gracias, como siempre, a todos los auspiciantes, que si no fuera por ellos y Claudia Daporta, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Aquí. Y en especial a todos los oyentes. Oyentes. Señor Ariel Amarao. Saludos para todos y no se olviden, este domingo de 21 a 24 nuevamente pueden escuchar el programa. Muy bien. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando, viendo por internet el lunes de 21 a 0 y el domingo la repetición. Vamos a estar. No se olviden de mandar audios para entrar al sorteo. Exacto. ¿Qué tenemos en juego antes de irnos? Como siempre, alguna botellita hay. Dijimos, vamos a tener este mes una botella de Jameson. Irish whiskey, whisky irlandés. Qué rico. Lo de Seba y lo de la granja de los hermanos. Granja de los hermanos. Y el budín. Sí, sí, sí. Nos habíamos olvidado el budín de pan y la picada de Seba. Mañana vamos, ¿eh? Yo te mando mensaje. No vengo a laburar. Bueno, entonces, los espero la semana que viene, lunes de 21 a 0. Insomnia acá por Radio Box 102.9. Firme, y el domingo de 21 a 0, Insomnia por Radio Box. Y te amo todos los días. Espero que Carlito no nos falle más. Eso, Carlito. Y no lo ahora va a venir el domingo. Sí, puede ser. Va a venir el domingo. Nos vamos con este grupo británico también, Chew Unlimited. Dale. And you will hear it. I tell you this, 'cause there's no limit. No, no, no, no.